el grudillero, él estaba condenado. Todos se hacen los giles, te dejan siempre tirado. Que por ser negro villero, él estaba condenado. Con sentimiento villero, esto es Yerba Brava. Por ser negro villero, él estaba